que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. Ciberataque a las web de diversos medios de comunicación independientes, entre ellos la del Salto Diario. El ataque al Salto Diario comenzó a las 15 horas del viernes 19 de noviembre. Se trata de un ataque de denegación de servicio que ha conseguido ralentizar nuestra web e impedido de forma intermitente el acceso a ella a nuestros usuarios. Esta es una arremetida contra nuestra libertad de expresión, cuyo fin no ha sido otro que tratar de silenciarnos. Contra este agravio nos hemos unido a las compañeras de La Marea, víctimas también de estos ataques, para lanzar la campaña Unidas Frente al Odio. Queremos que se investigue para que esto no se extienda, ¿no? A la hora de analizar si esto tiene un contenido político, yo creo que es importante ver qué webs están siendo atacadas y de qué estilo son estas webs. O sea, nosotros respondemos a una intencionalidad política, tenemos una voluntad política de transformar las cosas en un sentido y somos los que estamos siendo atacados en este momento. No podemos elucubrar si esto es un ataque de una pandilla fascista, de un tipo comiendo Doritos y jodiéndonos sin más. O sea, no podemos elucubrar, pero evidentemente sí que sabemos de dónde venimos y sabemos también a quiénes molestamos más, ¿no? Declaraciones de nuestro compañero Pablo Lorduy en una entrevista ofrecida en el canal de Twitch CuelliTV. Preacuerdo en el Metal de Cádiz tras 9 días de huelga. La subida por convenio estará blindada 3 años. Después de 9 días de reuniones y de huelgas masivas, la mesa conformada por la Federación de Empresarios del Metal en Cádiz, Comisiones Obreras y UGT se encaminan a un pacto. El acuerdo consta de la firma de un convenio a 3 años en el que se alcanzarán subidas del 2% anual hasta 2024. El texto ha llegado después de más de una semana donde se han visto innumerables escenas de violencia policial poniendo de relieve el papel del Ministerio del Interior en este tipo de conflictos. Escrito por la redacción de El Salto, publicado por El Salto Andalucía el 24 de noviembre de 2021. El sindicato de inquilinas le gana la batalla a Blackstone. 84 familias de Torrejón de Ardoz, en Madrid, se enfrentaban a subidas de sus alquileres de entre el 60 y el 100%. La propietaria de estas viviendas es Fidere, del fondo de inversión Blackstone, que había presionado hasta el punto de devolver los recibos para generar situaciones de impago, todo ello durante el estado de alarma derivado de la pandemia del COVID. Ahora acepta las condiciones de las inquilinas tras reconocer en primavera la victoria judicial. Ha sido un largo proceso, decía Javier Gil, miembro del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. Estas viviendas fueron vendidas por la Comunidad de Madrid al fondo de inversión. Escrito por Ter García, publicada en El Salto Madrid, el 22 de noviembre de 2021. La empresa que diseñó el logo del PNV recibió 6 millones tras fichar a un exalcalde gelchale procesado por corrupción. Un día antes de la Nochevieja de 2016, la actual concejala de Igualdad de Bilbao adjudicó a la empresa A Urban un contrato de 2 millones para la publicidad del Teatro Arriaga. 5 años después, el actual alcalde Aburto testifica por un caso de corrupción en el ayuntamiento de Alonsotegi, del que fuera alcalde el promotor de negocio de A Urban, procesado por 5 posibles delitos. Escrito por Luis Miguel Barcenilla, Aorchar Zalaieta y Ekaitz Cancela, publicado en Órdago el 18 de noviembre de 2021. Buscan a 9 represaliados por el franquismo bajo la tumba del primer fascista del país. El mausoleo de José María Almiñana, fundador del Partido Nacionalista Español, es objeto de investigación de un equipo de arqueólogos. Buscan una fosa común con los restos de 9 republicanos fusilados. Estamos en Enguera, Valencia. De momento se han encontrado los restos de Almiñana y se descarta que fuera decapitado, como se afirmaba tras su violento asesinato en la prisión Modelo de Barcelona. Los republicanos desaparecidos formaban parte del gobierno local de Enguera cuando en marzo de 1939 fue tomada por los sublevados. Escrito por Ainhoa Vilató. Publicado en El Salto Diario el 16 de noviembre. Presentan 1.225 alegaciones contra los parques eólicos en la Sierra de Montánchez. La plataforma cívica Sierra de Montánchez Natura ha presentado alegaciones ante Presidencia de la Junta de Extremadura por el proyecto eólico Montánchez 1. En concreto, la plataforma denuncia que Reolum, la empresa promotora del proyecto denominado Ibrex, no ha tenido en cuenta los recursos naturales a los que afecta el proyecto, como es el agua o las aves que viven en la zona. Otro factor que señalan es que la instalación de los aerogeneradores en la Sierra de Montánchez no está justificado debido a la ausencia del recurso de viento. En concreto, la producción real de electricidad podría ser hasta un 70% menor a la comprometida por la empresa. La plataforma ha presentado un estudio detallado donde explica los motivos para negarse a la construcción del parque eólico. Escrito por la redacción El Salto Extremadura, publicado por El Salto Extremadura el 24 de noviembre de 2021. De quinquis a mercheros, los primeros desertores del arado. Los mercheros son una etnia, un pueblo nómada a menudo confundido con los gitanos que durante décadas sufrió la persecución de la Guardia Civil. De ir de pueblo en pueblo vendiendo y reparando pucheros, han pasado a ser feriantes. Pero no olvidan. Unos cuantos de ellos se han puesto delante de las cámaras y han desvelado secretos que duelen. Escuchamos a Patricio García. Tenía mi padre un montón de cacharros para arreglar y salía de un bar. Entró un guardia civil, allí le sacó, le pegó un tortazo que le tiró al suelo y tardó la hostia en levantarse. Ahí ya me empecé yo a decir, pero bueno, ¿nosotros qué valemos? ¡No valemos nada! Artículo escrito por Sergi Rugrat y Miguel Ángel Valero. Reportaje audiovisual realizado por Sergi Rugrat, publicado en El Salto Diario el 21 de noviembre. Lo quieres, lo tienes. Más un 25 de regalo. ¡Puedes tenerlo todo! Hiperconsumo al borde del precipicio, un Black Friday gripado. Subidas alarmantes de todas las energías, desabastecimiento de sectores industriales y países enteros y llamadas a acumular víveres. La recuperación post-COVID es inestable y viene de la mano con cambios profundos y decisivos en nuestras vidas. Tras ello, viene algo de lo que muy pocos quieren hablar, el descenso energético que, según los expertos, se está produciendo ya sin planes que lo aborden. Escrito por Ángel Encinas, publicado en Consumo que Suma, el 24 de noviembre de 2021. Unidos 9, bueno, en relación con el Día de Acción de Gracias y todo esto, estamos muy influenciados con los Estados Unidos, ¿no? Pues de la gran potencia capitalista. Ecaín Rojo, investigador del Departamento de Comunicaciones y Publicidad de la Universidad del País Vasco. Como un pistoletazo de salida para... Bueno, para entrenar al consumidor o consumidora de cara a la época muy, muy consumista de las navidades. En El Salto Radio también hemos hablado del Black Friday, cómo se crean las campañas, cuáles son los mecanismos que activan a nivel psicológico la población consumidora, además de dónde viene el Black Friday. Aunque todavía queda un poquito para la Navidad, muchas ciudades ya tienen encendidas sus luces y los pasillos de los supermercados ya están llenos de turrones. En el caso de que estés escuchando este podcast el día de su publicación, mañana, 26 de noviembre, se celebra el Black Friday, pero seguramente eso ya lo sabías. un reportaje de María Neiros publicado en El Salto Radio el 25 de noviembre de 2021. Que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio.